frutas y castañas. La presencia del castaño en la península ibérica es antes de los romanos. La afición de los romanos por este fruto originario de Italia les llevó a extender este árbol por todo el imperio, llegando hasta nuestros días, siendo ya considerada como una especie autóctona. Los viñedos antiguamente se plantaban en los peores terrenos y esparcidos sin ningún tipo de orden, aprovechándose muy bien el espacio con más de 4.000 cepas por hectárea. Tenían el inconveniente de requerir mucha mano de obra para realizar los cuidados y recogida de la uva, por lo que en las nuevas plantaciones se empezaron a alinear las cepas, dejando mayor espacio entre ellas, con el objeto de poder usar animales para realizar labores. Desde tiempos muy lejanos, en el reino de Granada, se han cultivado estas dos plantas. El castaño, cuyo fruto es la castaña, y la vid, cuyo fruto es la uva. Y también desde tiempos muy lejanos, los frutos de estas dos plantas han sido muy importantes en la vida de las personas. Sobre todo, en aquellas personas que vivían en los campos y montañas. Tal fue el caso de la humilde familia de este relato. Tenían una parcela de tierra al norte de Granada, por las partes altas del río Darroy, en un pequeño edificio blanco, vivían ellos. Eran solo tres: el padre y la madre y una niña aún pequeña. Todo el día se pasaba él trabajando las tierras, labrándolas, sembrando las plantas, podando la viña, regando y quitando las malas hierbas. También ocupaba mucho tiempo en el cuidado de su pequeño rebaño de ovejas y unas cuantas cabras que siempre iban entre las ovejas. Y como este hombre era una persona, además de muy trabajador, muy amante de su mujer y su niña, siempre que podía, tenía detalles con algunas de las dos. Un día le dijo a la pequeña: «Vente conmigo que hoy quiero enseñarte algo». «¿Qué me vas a enseñar?». «Es mejor es que lo veas. Dame tu mano y vente conmigo a la orilla del río». La pequeña le dio su mano. Caminaron por la senda y cuando llegaron a la orilla del río, el padre sacó de su bolsillo la navaja y se puso a cortar pequeñas ramas de sauce. Lo miraba la pequeña desde un poco más arriba y aunque le preguntaba, el padre solo le decía: «Tú mira, espera y ya verás». Media hora más tarde ya tenía el padre un buen puñado de varetas de sauce. Se sentó frente a la corriente de las aguas, pacientemente peló cada una de las ramitas de sauce y luego se puso y comenzó a tejerlas. Y también un poco después, ya tenía confeccionada una pequeña pero muy bonita cesta de varitas de mimbre. Se la dio a la pequeña y le dijo: «Es un regalo para ti». Y ella enseguida comentó: «Ya sé para qué me va a servir». «¿Para qué?». «Para echar aquí las castañas cuando este año vayamos a recogerlas. Y lo mismo cuando vayamos a recoger las uvas». Esta cesta es muy bonita y muy práctica. Y cuando llegó el momento de vendimiar la pequeña viña que al lado de arriba de la parcela crecía, la pequeña disfrutó mucho echando racimos de uvas en su cesta de mimbre. Lo mismo sucedió cuando unos meses más tarde recogían las castañas de los viejos castaños que crecían en la umbría hacia el lado de Sierra Nevada. Y unos días más tarde, cuando ya algunos racimos de estas uvas se habían convertido en pasas y las castañas estaban un poco secas, se sentó ella junto al fuego con los padres y les dijo: «Quiero llenar mi cesta de mimbre blanco de trocitos de castañas secas y de uvas pasas». «¿Y para qué quieres hacer eso?», preguntó la madre. «Vosotros ayudadme y luego os lo digo». Los dos padres se sentaron junto al fuego de la chimenea y se pusieron a pelar castañas y a partirlas en trozos pequeños. Las iban echando a la cesta y también las mejores uvas pasas de los racimos que ya se habían secado. Y antes de que la noche llegara a su centro, la cesta de la pequeña ya estaba por completo llena de trozos de castañas secas y de uvas pasas. Se levantó ella, cogiendo su cesta y dijo: «Ahora la voy a guardar y mañana ya veréis lo que hago con estas delicias». «De acuerdo», dijeron los padres y poco después los tres se fueron a la cama. A la mañana siguiente, nada más salir el sol, el padre preparó la borriquilla y la madre, con las aguaderas llenas de productos de su huertecillo, se puso en camino dirección a Granada. Antes le dijo a su niña: «Hoy no puedes venir conmigo. Tengo que ir a la ciudad a vender estas cosas y regresaré al caer la tarde. Tú cuida de la casa y ten cuidado que no te pase nada». «De acuerdo, mamá, ve tranquila y vuelve con algún regalo para mí», dijo la pequeña y despidió a la madre. Bajó esta, siguiendo los caminillos que iban por la orilla del río y unas horas después ya estaba en Granada. Vendió sus productos, compró telas, hilos y algunas otras cosas y comenzó a regresar al rincón de su cortijo. Caía la tarde cuando ella, montada en la borriquilla, se aproximaba a las tierras de la parcela y venía pensando en su niña y en el pequeño regalo que la había comprado, cuando a dar una curva del camino, la vio. Estaba sentada sobre una piedra, en lo más alto de un pequeño montículo y tenía la cesta de mimbre, llena de trozos de castañas y uvas pasas, entre sus manos. Miraba río abajo, en la dirección en que ella adivinaba la ciudad de Granada y la Alhambra y lentamente se comía los trocitos de castañas mezcladas con las uvas pasas. Al verla la madre, se acercó a ella, le dio un beso, la abrazó fuerte y antes de entregarle el regalo que le traía, le preguntó: «¿Qué haces aquí y tan sola, con la cesta llena de frutos secos?». Y la pequeña y miró para donde ella siempre había intuido el gran edificio de la Alhambra y después de unos segundos, dijo a la madre: Hace unos días me encontré por aquí a un joven montado en un bonito caballo blanco. Le pregunté y me dijo que era un príncipe de la Alhambra. Me alegré y le dije que volviera porque quería hacerle un regalo y me prometió que hoy volvería. Lo he estado esperando a lo largo de todo el día y como no ha venido, me estoy comiendo los frutos del regalo que tenía pensado y preparado para él.